paso de la colonia al imperio, uno podría llegar a decir que hasta una transición demasiado sobresalto, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Obviamente, estos no sobresaltos que inmediatamente se van a suceder luego de la independencia, sí comienza a convertir en una cantidad importante de conflictos que se van dando. Entre las legiones, ¿no? En el primer imperio, ¿no? Este imperio que intenta centralizar todo lo que es el poder, hasta básicamente, luego de la regencia, de una cantidad de reformas generales, uno puede decir que desde mediados, ¿no? Del siglo XIX, estamos ante una construcción del Estado. Pero yo marcaría dos singularidades, ¿no? Particularidades con respecto a Hispanoamérica, en el sentido de que en Brasil la construcción, digamos, este proceso de construcción estatal se dio en paralelo a la descentralización de los medios coercitivos, digamos, que tiene el Estado para lograr, digamos, la reducción a la unidad en términos de botana. O sea, porque precisamente luego de la guerra por la provincia cisterciana, ¿no? En donde el imperio, ¿no? El ejército imperial queda muy mal parado, ¿no? Vamos a tener la abdicación de Pedro I, la regencia, y parte de las reformas van a implicar, ¿no? Empezar a desmovilizar ese ejército, y una desmovilización que fue primero hacia los oficiales portugueses. Pero luego de la desmovilización de los oficiales portugueses, también, digamos, empezar a disminuir la cantidad, ¿no? Del cupo. Y el ejército terminó siendo una, el ejército imperial, ¿no? Es un caso. Terminó siendo solamente una unidad militar pequeña. ¿Quién lo va a reemplazar? Fue básicamente la Guardia Nacional. Y esa Guardia Nacional, que quien se va a encargar, ¿no? De lo que es la seguridad interior, pero que está firmemente ligada a los poderes locales. Entonces, acá tenemos otra singularidad en la construcción de ese Estado, en donde, en última instancia, ese Estado se va a ir fortaleciendo también en paralelo a que se va fortaleciendo las élites regionales. En este sentido, vamos entonces a observar, más allá de que las autonomías, las identidades regionales, ¿no? En un Brasil en donde están muy marcadas las diferencias en torno a cada una de las posiciones, pero sin embargo, esas, digamos, élites regionales fueron acrecentando su poder. Y parte de ese proceso de que fueron consolidando su poder en el medio local también sirvió como contrapartida para presentar el poder del gobierno a partir de lo que uno puede llamar un pacto, ¿no? Entre unos y otros. El texto de Rajan es muy específico en este sentido, en donde el mecanismo, ¿no? Que señala básicamente Rajan, está dada básicamente por el mecanismo de las elecciones, ¿no? Por el mecanismo de las elecciones, ¿no? Y que comienza a fortalecerse precisamente desde mediados del siglo XIX. Dos singularidades para explicar este proceso de construcción del Estado. Después, en segundo lugar, uno tendría que señalar, ¿no? Así como en introducción, dos fechas claves, para decirlo de alguna manera. En el proceso de construcción, consolidación, ¿no? O sea, estos momentos en cuanto, ¿no? Que uno dice, en este año se cristalizan los procesos, se cristalizan las relaciones, que uno puede ver, ¿no? Con más detenimiento una cosa. 1870 es una de esas, esos hitos que podríamos señalar en donde no se condensa la historia a partir de, vamos a ir desarrollándolo, a lo largo de la clase, pero que está íntimamente ligado con lo que es la guerra con el Paraguay. ¿Cómo? Con la guerra del Paraguay, la triple alianza. Hasta uno está siempre acostumbrado a decirlo desde Argentina, ¿no? Y ya nos sale al revés, ¿no? La guerra por la provincia cisplatina nos sale la guerra con el Brasil. Pero hoy estamos hablando desde Brasil, por lo tanto es por la provincia cisplatina. Y el otro año, ¿sí? Que condensa ese periodo, si uno puede decir que se inaugura en 1870, es 1921. Medio siglo después, en donde nuevamente se condensan, ¿no?, un montón de situaciones, de procesos, y que marca básicamente, ¿no?, la tendencia, ¿no?, del desarrollo ya posterior de la historia del Brasil, que es lo que se va a terminar después con el golpe, ¿no?, y que va a llevar a Vargas al poder. Eso, ¿no?, como a poner los hitos centrales y Pero en todo este proceso, ¿qué es lo que pasó en 1922? En 1922 vos tenés una diversificación de actores, por decirlo de alguna manera. Cuando cae el imperio, luego de la abolición de la esclavitud en el 89, es esta idea de que hay algunos autores que dicen una revolución republicana sin pueblo, sin revolucionarios y sin republicanos condensados, que son los que llevan adelante el programa republicano. Es decir, ¿no? En ese sentido. Pero en 1922 tenés ya, a partir de lo que es la construcción del Estado oligárquico, del liberal, ¿no?, de la expansión del liberalismo, del positivismo, de esas oligarquías urbanas, la década del 20 comienza a condensar una cantidad importante de procesos. Por un lado, una nueva oficialidad, ¿sí?, en el ejército, que se va independizando, vamos a decir, de los rasgos de ese ejército del siglo XIX, que es lo que va a llevar en el 24 a la revolución de los tenientes, que en realidad termina reemplazando ese poder de los coroneles. Entonces, un nuevo actor. Pero a su vez también ya entran en escena, ¿no?, como actor el movimiento obrero, ¿no? La década del 20 va a estar atravesada por una cantidad de huelgas, ¿no?, muy importantes, la fundación del Partido Comunista. Entonces, es decir, comienza, ¿no?, a recalentarse, vamos a decir de esta manera, lo que es la sociedad. De hecho, eso tiene una revuelta comunista dirigida por el ejército. Exactamente, sí, en Brasil se va a dar esa cosa de una parte del ejército, ya más en todo el siglo XX, ¿no?, pero de una parte del ejército que es comunista, ¿no?, y ahí los problemas que va a tener los sucesores de Vargas, y que va a continuar también durante la década del 50, durante los 60. Entonces, en ese sentido, esa sería otra particularidad. No me quiero meter en el siglo XX, porque yo quiero volver al XIX. Pero también, para terminar con esto de la condensación en el XXII, también empieza a marcar el nuevo... una nueva inclinación geográfica. Aparece con todas las letras el poderío de la región de San Pablo, que va a ir reemplazando paulatinamente a Río. Uno tomaría dos fotografías de 1922. 1922 es el año del centenario en Brasil. ¿Se podría hablar de una crisis política o no? ¿No llegaste? En el 20 todavía no. Todavía no, a ver, yo no me animo. Yo no me animo, como que se tiene que terminar de condensar todos estos nuevos actores que en la década del 20 comienzan a aparecer y que después sí, terminan con el golpe. Pero en el 22 aparecen los protagonistas, vamos a decirlo de esta forma. El centenario, ¿no? El centenario es esta idea, ¿no?, de cómo se logró el orden en Brasil para poder alcanzar el progreso. De hecho, una parte importante de los festejos, ¿sí?, de ese centenario es la celebración de la Feria Internacional Industrial, que Inglaterra ya venía organizando desde mediados del 19. ¿Qué pasa en Río? Estas exposiciones, ¿no? Que era a su vez, la representación, ¿no? De cómo había avanzado la sociedad, la civilización, ¿no? En plena, ¿no? Hacía poquito que habíamos salido de la Primera Guerra, es decir, el contexto era muy distinto al del último tercio del 19, pero para Brasil, para la oligarquía brasilera, era también una forma de demostrarle al mundo de que había alcanzado ese grado de civilización. De hecho, el lugar donde se construye, ¿no? Para la exposición, decía abajo todo lo que es un cerro donde estaba el viejo río Colina y donde a su vez también vivían los sectores más pobres del río. Directamente vuelan el cerro para construir los pabellones de la exposición, ¿no? Como la imposición del progreso, ¿no? En este sentido. Pero en el mismo año, o sea, esto fue principios de 1922. En el mismo año, ya al finalizar el año, se produce la Feria de Ciencia Moderna, precisamente en San Pablo. Y entran en escena los modernistas. Esos modernistas que comienzan, ¿sí? Básicamente un cuestionamiento a ese orden oligárquico, liberal, ¿sí? Que se había consolidado en los últimos 25 años. Y ahí es cuando, digamos, por esto, doctora, en el sentido de que geográficamente también el centro del poder paulatinamente, ¿no? Se va a ir concentrando en San Pablo. Y donde San Pablo va a terminar marcando la modernidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En el 22 también tenés todo el conflicto con la iglesia. Hay una ruptura con la iglesia y de ahí, ¿no? Que aparece, ¿no? Una radicalización en todos los sectores católicos que después son los que van a terminar apoyando al gobierno. Esta es la idea de 1922 como condensación, ¿no? Condensación histórica, para decirlo de alguna forma. Mi idea es pararme ahí. Hoy no sigo para adelante, porque vuelvo a la construcción de ese estado. Y el otro gran problema en el 19 va a ser darle una identidad. En esto no hay una singularidad con respecto a Hispanoamérica, sino que es la búsqueda, no en última instancia, la famosa pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser brasileño? ¿No? ¿Cuál es su identidad? ¿Y qué implica la nación? Y allí también uno de los hermanos sentó una superposición de distintos planos, ¿no? Tal como lo vemos con el ejército, cómo se va construyendo el poder, en donde se va a ir buscando, ¿no? Primero en el indio, como una forma de decir, bueno, empezamos a definirlo ya desde adentro, pero por el otro lado, ya entrado hacia finales del 19, comienza otra gran discusión que vamos a tener. Pero en última instancia, el fin de la esclavitud va a implicar que nuevas formas, ¿sí? Nuevas identidades entran en escena. Por lo general, siempre uno habla de el blanqueamiento que significa las reformas liberales porque se deja de anotar que, digamos, a los negros y a los indios a partir de la etnia, ¿no? Y a los pueblos se diferencia entre nativos o ciudadanos. Pero la finalización de la esclavitud en una sociedad, ¿no? En una sociedad esclavista, ¿no? Muy importante, también implica nuevas formas de relacionarse y también va a implicar la construcción del ciudadano, ya no solamente del ciudadano, del nativo, de la feliz, del indio, del mestizo, sino también la conformación de el ex esclavo como ciudadano. Y esto va a implicar nuevas formas también de relacionarse. O sea, por más allá de que tengamos una población de esclavos, que algunos se queden en las plantaciones, ¿no? Trabajando ya ahora por un salario, pero ambos, digamos, quien lo contrata por un salario y quien ahora vende su fuerza de trabajo, es un aprendizaje, para decirlo de alguna manera, un aprendizaje de qué manera nos vamos a relacionar. ¿Se entiende lo que quiero decir? En el sentido de, o sea, tenemos un ciclo, o sea, para una generación, ¿no? Está, ahora, el que era el amo, dejó de ser el amo. Y la transición en ese sentido va a ser complicada, difícil, primero porque vamos a tener una cantidad importante de plantadores. Acá uno tendría que señalar, después de la guerra del Paraguay, por eso después de 1870, ¿no? Comienza una gran discusión en torno a lo que es la abolición. En donde vamos a tener un sector de los mismos plantadores a la abolición de la esclavitud, pero que tratan, ¿no?, de que exista una indemnización, básicamente, de, para que los emancipen esos esclavos, y otro sector, ¿no?, y otro sector que directamente es pro-abolicionista. ¿No? Ese sector pro-abolicionista es el que va a ir incorporando una cantidad de también transformaciones técnicas dentro de lo que es el proceso de producción, desde la, lo que es la producción de máquinas de vapor para el procesamiento de los granos, ferrocarriles para el transporte, ¿no? Como una forma también de ir, no viene, bueno, de qué forma se va a ir reemplazando la mano de obra esclava. Mano de obra esclava que era escasa ya, era escasa y cara. Desde mediados del 19, ya no solamente porque Inglaterra decidió, digamos, terminar con la trata y perseguir la trata, sino que también en 1919, en Brasil, se termina, se prohíbe la trata. Uno puede decir que hay un incipiente mercado interno de esclavos. Sí, una de las formas para las haciendas capitaleras de seguir consiguiendo mano de obra esclava es traer de la zona más pobre donde quedaron un montón de esclavos, ¿no?, el nordeste, hacia lo que es la región capitalera. Hay un retraso internacional de la abolición de la esclavitud. Porque... Oye, invertiste. Hay que sacarle la mayor beneficio posible a ese esclavo. O sea, cuando llega el fin de la abolición está porque ya, ya los medios de producción, la fuerza de trabajo se habían pasado a otros países. El mercado, digamos. Sí, pero también yo agregaría otra cosa. ¿Cómo? No, que Inglaterra bombardeó las costas de Brasil también. Sí, pero además, a ver, uno puede decir los factores externos, ¿no?, de lo que es la abolición de la esclavitud. El papel de Inglaterra por un lado y el otro lado, obviamente, ¿no?, ese aumento del costo del esclavo, ¿no?, a partir de esa acción de Inglaterra. Por otro lado, también podemos hablar de un desarrollo natural, de los medios de producción, en donde ya terminaba siendo antieconómico. Pero para el que tiene una plantación llena de esclavos, todavía no es antieconómico explotar la mano de obra esclava. Pasa a ser antieconómico, ¿sí?, para aquellos que no pueden abastecerse de nueva mano de obra esclava. Y que los que pueden conseguir son muy caros. Pero además de esto, que yo lo pondría en, no lo externo, ¿no? O sea, los cambios económicos, el papel de Inglaterra como guardiana de los mares, pero también me tuvo un proceso interno. En donde, a lo largo del siglo XIX, o sea, para el esclavo, ¿no?, y para el mismo esclavo también de la plantación, existe también toda, y esto que viene desde las leyes castellanas, desde las leyes portuguesas, ¿no?, hay distintas formas de poder acceder, digamos, a la libertad. No es esa sensación de que el esclavo se va a morir esclavo. Eso por un lado. Por otro lado, también va a haber paulatinamente a lo largo del siglo XIX una cantidad importante, ¿no?, de un corpus normativo en donde se va a ir favoreciendo la libertad de los hijos de esclavos. Entonces, comienza ya a disminuir en ese sentido lo que es la población esclava. Pero por el otro lado también, los procesos alrededor de Brasil, si bien no son 100% de emancipación de la esclavitud, también hay otra realidad, ¿no?, otras experiencias regionales que se van conociendo. el río Grande do Sul. Lo más sencillo era, ¿qué intentaban hacer los eslavos? Pasarse a territorio, ¿no?, de lo que después termina siendo Argentina. Por, ¿no?, todo eslavo que pisa el territorio, ¿no?, pasa a ser automáticamente eslavo. Pobrecito, no pasaba a ser automáticamente libre, ¿eh?, porque iba a seguir siendo eslavo. Pero bueno, ¿no?, ya sabemos que entre la proclama y la realidad, pero lo que quiero decir es, la idea de la libertad está circulando. Lo que pasa es que vos tenés el sector, digamos, propietario de esclavos, tiene un poder muy importante. Un poder muy importante. Y en la conformación también de ese Estado, ¿no?, de lo que es desde mediados del siglo XIX, por eso marcaba el tema de las elecciones, va a poder lograr seguir manteniendo ese poder local, y no solo, digamos, el poder simbólico, sino también directamente de directamente el manejo de lo que es el pueblo. Pero por el otro lado también, para terminar con los esclavos, no iba a hablar de los esclavos, los esclavos a su vez también tienen una participación importante en todo este proceso de emancipación. Desde... Recuerden que ya desde enero del 19 en las plantaciones cafetaleras conviven con mano de obra libre, conviven con diversos. No es que son todos esclavos. Eso a su vez va dando, va marcando una idea de, bueno, si yo adquiero la libertad, llego a la libertad, ¿de qué manera va a ser mi expectativa de libertad y cómo voy a vivir? Y judicialmente, judicialmente se puede ir accediendo a la libertad. Eso es lo que permite que de 2,5 millones, ¿sí?, en 1850 de esclavos, cuando la esclavitud se abuele en 1888, tenemos 700,000 esclavos. ¿Se movieron todos? No. De 2,5 millones a mediados del 19, ¿sí?, y en 1888 tenemos 700,000. Los mataron, hicieron racia, eran todos viejos. No, hubo ya un proceso de ir accediendo a la libertad. Muchos lo llaman proceso también de blanqueamiento, de mestizaje. Pero independientemente de eso, esto que hace, va erosionando desde abajo las mismas bases de la esclavitud. Cuando en una hacienda, a su vez, vos como esclavo, tenés acceso a una parcela, producís tu propio alimento, podés llegar a tener un excedente, y esto ya venía sucediendo en las haciendas del Nordeste, ¿no? Una vez que declina, ¿no?, el poder económico del Nordeste, en ese sentido hay concesiones hacia los esclavos. Entonces, la vinculación con el mercado, ¿no?, este, digamos, convivir también con mano de obra libre, ¿no?, va erosionando. De hecho, el problema es qué pasa cuando se vuelve el centro. ¿Qué pasa en esas haciendas, ¿no?, en donde vamos a ponerle el 70% era mano de obra esclava? Hoy estaba hojeando un artículo que había leído hace un montón, precisamente para Brasil, pensando más que nada en la clase, ¿no? No estaba en la biografía, pero uno siempre se queda pensando en estas cosas. ¿Sí? En donde hay un montón de revueltas de esclavos, o sea, de ex-esclavos, ¿no?, de liberados, en donde, claro, por un lado hay una cantidad importante de amos, acá va a haber un problema enorme, ¿cómo se levanta la cosecha si dejaron de ser esclavos? ¿Cómo se los obliga a que vaya a trabajar? Porque todavía no están funcionando 100% los métodos compulsivos salariales. Y en donde comienza un nuevo tipo de negociación. Y en donde va a haber haciendas, que va a haber una cantidad importante en un plantel es esclavo, ¿no?, que ya no es más esclavo. Y bueno, si quieren, no se van a quedar. Pero el administrador se va. O sea, el administrador es la cara visible de la represión dentro de la hacienda. era un caso en donde directamente ese amo los había manumitido a todos sus esclavos antes de la ley, ¿no?, que liberaba a todos los esclavos, ¿no?, ya era sabido que se iba a dar la emancipación en Brasil. Entonces hacen una fiesta con el mismo amo en donde entierran los instrumentos de tortura y dicen, sí, nos vamos a quedar con usted porque usted nos dio la libertad, pero la condición era que se vaya el viejo administrador. Le dicen, no, el administrador no se va, ah, entonces nos vamos nosotros. Van a encontrar un montón de asentados que se van a quejar, que dicen, no quieren trabajar, quieren que les pague más. De la nada, con ese esclavo, sabe, empieza a conocer cuáles son los mecanismos para obtener una mejora en sus condiciones de vida. Podemos irlo, ¿sí? Estar básicamente peleando por mejoras de las condiciones de vida. Y ahora desde otro lugar, que es el lugar de la libertad. Entonces, ¿y es un problema formar esos ciudadanos? Claro que es un problema para la élite. ¿No? Para la élite de las ciudades. ¿Qué? Listo, somos civilizados porque terminamos con la esclavitud. ¿Y qué hacemos ahora con esto? ¿Cómo los consideramos ciudadanos? ¿Qué tienen los mismos derechos que los que habían sido libres durante siempre? Ahí van a comenzar nuevos espacios de tensión, de conflicto, básicamente. Pero que uno sepa a largo plazo que se viene haciendo todo, ya lo sabés. ¿Sí? Decir esto es como decir el aula es rectangular. El tema es ver cómo unos y otros comienzan a su vez a aprender las nuevas formas de negociación. Sí. ¿Qué concepción del poder tenían estos esclavos en relación con la tenencia de aquí, que es que la conocían? Mira, oh, ahora estoy haciendo searching en internet. ¿Qué no podría decir que la experiencia, estamos hablando de un siglo de distancia, pero sí en el lo que es el norte, ¿no?, el norte del Caribe, obviamente, que hay una vivencia a lo que fue Haití muy distinta a lo que puede ser toda la región de Río, San Pablo, ¿no?, que ¿no?, la distancia tiene mucho lugar. Yo todo lo que he leído de esclavos de Brasil, llamativamente, nunca encontré grandes referencias aquí. Desde tres o cuatro autores clásicos, ¿no?, que han estudiado lo que es la esclavitud, el proceso de emancipación, nunca he leído. Pero es también el sentido de que uno tendría que ver, o sea, porque la historiografía misma también, ¿no?, es como que tapó la revolución de Haití. O sea, uno agarra, o sea, cualquiera que no estudie historia y que quiera agarrar cualquier manual de historia iberoamericana, a lo sumo encontramos, ¿no?, dos renglones y listo, los negros, los esclavos se rebelaron y después a lo largo del siglo XIX, cómo se fue configurando, digamos así, es muy poco. Hay un problema también historiográfico. Pero en su momento también las élites les preocupaba muchísimo que las noticias, ¿no?, que esas noticias, digamos, lleguen porque eran peligrosas. Sí puedo decirte que hay una experiencia en el norte, todo lo que es el nordeste, de lo que es, o sea, la misma palabra quilombo, ¿no?, viene de aquí, de escapes, de fugas de esclavos, y que ante una frontera abierta, directamente terminaban armando sus pueblos libres y no volvían, digamos, a lo que es la civilización occidental, cristiana, etcétera, etcétera. Y las rebeliones y las fugas, son una constante. El de Palmares fue el más famoso. Pero, tiene un siglo, o sea, más, se encargaba de esto de recibir a ese esclavo fugado, ¿no? El llegar a ese espacio, ya esa era, vamos a decirlo así, la carta de libertad. O sea, el Estado no había otorgado ninguna carta de libertad, pero una vez que vos llegaste, entonces hay una experiencia previa de fuga y de revueltas de esclavos, sí, existe. Eran perseguidos los esclavos, ¿cuál era su edad? Estaban en Cuba, ¿cierto? Eran perseguidos, ¿qué forma de vida llevaban? ¿Cuándo? Una vez fugados, vivían en forma de comunidad, ni siquiera crítica, como lo harían en su pueblo, en su tierra natal, o vivían de la tierra, habían un cambio. En su tierra natal también vivían de la tierra, ¿eh? No, sí, sí, no, como hacían una vida indígena comunitaria porque no les quedaba otra, o habían tomado alguna experiencia de su nueva realidad como esclavos que la transportaron a su forma de vida. Sí, que pasó a ser libre, que no vas a volver a ser esclavo, no, en ese sentido. Pero lo que se reproduce es que hay tres tipos, uno manda y dos te vas lejos de lo que es la base de control. Sobre eso, si te agarraban, entonces no eran, podría decirse que eran. No es, a ver, no es que todos los que se fugan llegan libres al quilombo y vivieron libres y comieron pardita con ellos mismos, viven en fuga constante. Claro. Y de vez en cuando las autoridades dicen, bueno, vamos de redada. Lo que pasa es que es difícil. Sí, porque están también preparados para cuando la redada llegue. ¿Entiendes? Pero vos pasás a estar fuera de la sociedad. ¿Entiendes? Sí, como de repente, si yo más no recuerdo a eso, ahora sí me hago caso de ustedes. Los indígenas originarios del Brasil, cuando se fugaban, lo hacían hacia la zona de la Amazona, zona que realmente es impenetrable para las autoridades, que se perdían ahí. En cambio, los esclavos no lo hacían de la Amazonas, o sí. Ay, por eso mismo, porque los indígenas del área lo conocían, ellos no. No, pero a ver, yo creo que Brasil siempre la selva conoció. ¿Qué? La selva conoció. Ah. Hasta el día de hoy. Y a ver. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué Los bandera, sí. Ah, no. Que eran jugados. Sí, que eran jugados. Que eran jugados. Que eran jugados. Que eran jugados. Que eran jugados. Que eran jugados. Que eran jugados. Que eran jugados. Que eran jugados. Que eran jugados. Que eran jugados. Que eran jugados. Que eran jugados. Siempre que vos tengas una frontera abierta, hay posibilidad de si en el camino una redada atrapa a un esclavo cerrado, no le da el bien a esclavo cerrado. Sí, es un valor. Es como prender fuego en el coche. Vamos a ser sinceros. Matar un esclavo significa perder su valor. Esas son las tasas, ¿no? O sea, en la América Española se llamaban tasas. En donde, claro, obviamente cuando el juez, yo, vos eres el esclavo mío, yo te vendo, y si al nuevo comprador no le ha visto que vos tenés tendencia a fugarte, después viene y me hace juicio a mí porque no le avisé, porque ahí te vendo por menos plata, claro que te vendo por menos plata. Pero si te mato no recupero absolutamente nada. O sea, acá, la lógica económica, a ver, la esclavitud también es una lógica económica, tiene una racionalidad económica. Desde los romanos, ¿sí? Que hay un límite para el exceso de los castigos. Porque si se lo deja inservible, después no puede laburar. Y si no labura, no recupero la inversión inicial que tengo. Es como tener una máquina. ¿Sí? Yo invertí, tengo que amortizar. Ahí. Pero la experiencia de fuga siempre está y siempre está presente. De ahí la preocupación de las autoridades. Cuando la Guardia Nacional se conforma, ¿sí?, que se comience a encargarse de la seguridad interior. ¿Sí? Esa Guardia Nacional, uno de los distritos en provincias con mayor población esclava, evidentemente, uno de sus principales, ¿sí?, digamos, labores que tenía que era vigilar y mantener este control social interno y mantener a los esclavos, ¿no? Y si hay fuga, obviamente salir en persecución de esos esclavos. Yo lo que trato de sacar, ¿no?, es esa imagen, ¿no?, siempre digo de Punta Quince, ¿no?, de la serie norteamericana, ¿no?, en donde al esclavo lo vivían cagando a palos. De raíces. Raíces, exactamente. ¿En dónde? Mirá que son jovencitas nomás, ¿eh? Claro, que yo soy, ya estoy vieja, mirá. No sé cuándo la vi, era muy chica. Contó mi mamá. Claro, la contó mi mamá, tenés razón, yo no la vi. Además, el tema de tener un esclavo, tener un esclavo y la mantención del esclavo también incide algo. Y qué mejor que el esclavo se automantenga, o sea, darle una parcela y que la cultive. Con lo cual, también ya hay una práctica de libertad. En el sentido de que, bueno, también hay que hacer un costo-beneficio. Irse a la selva, ¿a qué? Además, donde hay tres tipos, uno manda y dos obedecen. Llegar al quilombo tampoco es que llega y somos todos hermanos y... Digamos, también hay otras relaciones de poder dentro del quilombo. Entonces, el esclavo no tiene las que... conozco, pero evidentemente sí. Digamos, el esclavo tiene que balancear. Digamos, acá tengo mi parcela, cultivo, tengo tres gallinas, trabajo, digamos, hay que hacer 6.500 kilómetros para llegar a donde. Que juega esa relación, sí, también juega. La verdad que no lo he leído acá, alguna vez he leído algo de Cabo Prado Junior, que era un tipo que escribía sobre la CIC, muy leído en la década del 70. No, creo que en el América 2 también leí algo parecido, no me acuerdo, se me meten las cosas, pero el quilombo del Palmar y los otros quilombos que los había más chicos, llegó un momento que habían desarrollado toda una actividad económica, porque por ejemplo, cazaban animales que venían blancos de las ciudades a comprarles las pieles. Como venían a comprarle las artesanías, o sea, había una inserción en la economía de mercado, porque el blanco ese que venía no le pagaba, digo, con batatas, con boñato, le pagaba con guita, o sea, había toda una economía vinculada a aldeas de blancos y había una economía vinculada a tipos que venían de la ciudad, el quilombo del Palmar y a otros quilombos más o menos organizados a comprar las artesanías, las cosas que esos tipos producían. Como en general eran esclavos, por lo que he leído había de todo, pero había muchos esclavos que venían con oficios, que sabían hacer cosas. El que menos sabía hacer era el que cultivaba la tierra por ahí, ¿no? Que era sabía como cultivar la tierra, que no es menor. No es menor. Pero por eso te digo el que menos. Pero había tipos que sabían hacer artesanía, trabajar los cueros, hacían muebles, hacían... Un quilombo organizado. Digo, no era Punta Quince, porque Punta Quince es tanto que se escapa, le cortan el pie, ¿te acordás? O sea, se vivía castrado acá. ¿A quién no te escapó? Los esclavos de Brasil, de los palmares, del palmar y de allá, terminaban dentro de la lógica económica. No te escapé dos veces, pues. Tampoco. Lo que decía es que la pasaban bien, digo que ahí la pasaban más o menos bien, ¿no? Uno, no, o sea, no quiere poner la esclavitud, ¿no?, en que es solamente el látigo. Claro. No, o sea. Porque quiere marcar básicamente que hay un montón de mecanismos, de resistencias, ¿no?, que permite, digamos, una organización. Que obviamente la esclavitud en la plantación es mucho más complicada que en una estancia del Río de la Plata, y sí es mucho más complicada, porque están todos viviendo ahí juntos, tenés a la administradora ahí cerca, ¿no? O sea, el control social sobre esa población esclava es mucho mayor que en regiones en donde trabajan campo abierto, ¿no? Van a buscar la vaquita, van a buscar los caballos. Es distinto. No nos bandiemos, ¿no? No nos bandiemos a... En realidad, son esclavos solamente por un papelito. No, hay una condición jurídica, ¿eh? Hay una condición jurídica que no pueden decidir sobre tu propia vida. Y si es mina, su hijo también va a ser esclavo. La que transmite la esclavitud es la mujer. Lo que vos señalabas, obviamente, la presencia de una pequeña parcela, más que este, cuando yo decía hace un ratito esto de que va erosionando desde abajo las bases mismas de la esclavitud. No, o sea, como una, es no verlo como estar viviendo en libertad, pero sí que va erosionando. Quizás en Brasil se nota mucho menos esta erosión que lo que es la América Española, ¿no? Que está mucho más generalizada esta realidad. La fuga siempre es una opción para el esclavo y en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Pero también hay una racionalidad con el tema de la fuga. ¿Por qué es esta cuestión de no hay vuelta atrás? Y por más que a veces la frontera esté cerca, no todos deciden fugar. Para las autoridades, para el plantador, el problema cuando ves. Cuando es el mar, ¿no? Y en donde, ahí sí, ¿no? Bueno, vamos a restablecer el orden, ¿no? Y hay una intención ya, pero aparte, esta idea del castigo también es clara. Cuando, por lo general, si encuentro a uno y lo mato, a pesar de que me quedo sin esa inversión, son momentos en donde se ha convertido en costumbre el tema de la fuga, en donde los lazos sociales no están más dilatados, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, la forma de volver a obtener un orden es a partir de la ejemplaridad de el castigo. Básicamente. Sí, compañero. Todo tuyo. Leí un artículo de una argentina de Cuyo que había encontrado un caso de una rebelión de esclavos en 1813. ¡No! Sí. 1814, donde los esclavos, en el juicio, etcétera, pedían ser libres como los esclavos de ahí. 1813, cuando había en 12. Digo, las ideas circulan. Ahora, de ahí a que vos tengas una idea llevada a la práctica, hay un abismo. Claro, no creo que no circule, más en Brasil, que está en una zona mucho más cercana y tiene una actividad fluvial mucho más intensa con el Caribe. Lo que esto está en Mendoza, para 1813, 1814, digo, a un conocimiento alto. Sí, yo me refiero menos a la idea de liberación que está. La idea de liberación está continuamente, sino a la idea haitiana que es. No, y aparte te funciona como padre, es decir, si otro lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Claro. ¿No? Es como se pudo hacer. Claro. A la banda de distancia como la revolución rusa para el resto de los partidos comunistas en el mundo, ¿no? Se pudo hacer. Ahora, de ahí a que hagan reuniones en forma de sociedad en otro. Claro. No, vamos. Es más complicado. Ya lo creo. No, entonces, sí señalar que se está ante un escenario nuevo para los esclavos y para los ex-amos, ¿no? En este sentido. Pero es eso, es un poco la esclavitud, porque si no me olvido de un montón de otras cosas. Sí tenerlo obviamente presente, que es un actor social, político, muy importante en lo que es Brasil. No, quería marcar un poquitito esta idea, vieron que ya había empezado con dos singularidades. Una de ellas era esa idea de que esta construcción, digamos, estatal, descentralización del poder, se dio en paralelo con esa desmovilización del ejército, es decir, con la baja, básicamente, con la descentralización de los medios coercitivos, y que a su vez, ¿no? Y que a su vez los poderes locales, en última instancia, ¿no? Esos poderes locales, que comienzan a tener a partir de mediados del siglo XIX una mayor autonomía, pero que contribuye a su vez a un fortalecimiento de ese gobierno central. Esa es básicamente la idea del texto de Rajan, ¿no? Esta idea de este pacto, por decirlo de alguna manera, pacto lo puse yo, inventé yo la palabra, nada más en ningún lado, pero entre esas élites locales y el gobierno central, en donde ambos terminan siendo, ¿sí?, funcionales. Y el mecanismo que les permite, que les da la legitimidad, es básicamente las elecciones. Bueno, tú puedes hablar muchísimo sobre las elecciones. La verdad, encontré muchas diferencias con las de Buenos Aires. Yo pensé que era más restrictivo, pero no. O sea, por la inflación. Por la inflación y que verdaderamente, o sea, una sola cosa era clara, el esclavo era el que no votaba, ¿no? Pero después estaban bastante expandidas. La idea es básicamente, ¿no?, de que en el primer imperio, Pedro I, ¿no?, para decirlo de alguna forma, se había intentado ir quitarle poder, ¿no?, a esos poderes regionales, a los poderes locales, ¿no?, quitándole atribuciones básicamente, pero a partir de lo que es el segundo imperio, a partir de mediados del siglo XIX, claro, de alguna manera hay que volver a reconstruir ese orden que se había perdido. Y casualmente la guerra también tuvo mucho que ver. Pedro I abdica luego de la guerra por la provincia cisplatina. Y así tenemos un pequeño periodo de reformas liberales hasta que viene en el 88, el 89 era Pedro II, sí, que tenía 15 años, duró todo. ¿Qué va a dar? Un sistema básicamente de larga longevidad en el sentido por las características mismas de estas elecciones, ¿no?, en donde en cada espacio, ¿no?, de poder local, en realidad no se votaba directamente, sino que lo que se votaban eran electores, ¿no? Y a su vez, esos electores eran los que elegían los diputados, ¿no?, para el Parlamento. Era de segundo orden entonces, o sea, vos votabas. Pasó con. No tanto de segundo orden, no tanto. Vos has votado a colegio electoral. Sí, sí, pero vos estás hablando de dos pasos, vos estás hablando, vos estás en colegio electoral que vos después votas. Que después, por eso te estoy diciendo, nosotros teníamos un colegio electoral que después elegía al presidente, que es otra cosa. Era de primer grado, ahí es de segundo grado. ¿Por qué? Vos decís que estás eligiendo, ¿no?, electores. Y que en electores que eligen a los diputados. Ah, no, es verdad. No, era de escuchado de segundo grado. Acá elegía presidentes y senadores. Porque uno le pinta al que después va a ocupar el cargo. Elegiste el elector. Vos le pinta al elector que viene a ser como un notable, que termina por elegir a quien luego va a ser diputado. Sí, pero primer grado con esto. Hasta antes de la reforma del 94 era con electores. Claro. Para presidente y senadores. Claro, senadores también, elegía el colegio de la provincia, claro. En ese sentido, segundo lugar. Básicamente, pero el poder se maneja en el mismo. Porque a su vez, las características de estas elecciones, porque no hay campaña, no hay partido, se votan, digamos, a individuos, en donde a su vez quienes pretenden entrar en el Parlamento, nos van trabando también relaciones, digamos, individuales, personales, con estos personajes característicos, ¿no?, del poder local, que son los que tienen esa, no sé la palabra clientela, pero bueno, Rajan habla constantemente de clientela. Vamos a ver un momento, ¿no?, que tiene esa clientela, que es lo que le permite ser electo, ¿no?, elector, y por el otro lado viene, ¿no?, desde el otro lado, quienes aspiran a ingresar al Parlamento, ¿no?, que dice, bueno, si vos me votás a mí, ¿no?, hay una relación de reciprocidad, por decirlo, una reciprocidad política, ¿sí?, porque permitirle, ¿no?, a alguien que acceda a lo que es el Parlamento, porque claramente, ¿no?, en muy pocos casos, estas élites locales van a intentar o tienen, digamos, como objetivo ingresar en el Parlamento, sino que la idea es consolidar ese, el poder local, exactamente, ¿no? O sea, y es consolidar el poder local, pero a su vez que ese poder local sea legítimo, ¿no? Y que haya un reconocimiento por parte del resto de la población de la región hacia ese poder local. Intermediadores del poder. ¿Por qué no le digo intermediador del poder? Porque el poder que manejan es enorme. ¿Sí? O sea, tu vida pasa, ¿no?, por la decisión que después ese señor toma. Entonces, ¿intermediario? No sé, no me animo. Pero, por ejemplo, el poder central debe contar con esa élite local para desplegar su poder a esa no. localidad. La singularidad de Brasil, ¿no? La singularidad, ¿no?, que da esta, cómo se aplica lo que son las elecciones, es básicamente no hay una gran injerencia por parte del gobierno central en las provincias. De hecho, ni siquiera hay un reclutamiento, porque la Guardia Nacional, ¿en quién recae? ¿Quiénes son los coroneles de la Guardia Nacional? Los notables del pueblo, que son los electores. Pero esa integración o integridad, como sé cómo llamarlo, que da el nombre del imperio, el nombre del Estado brasileño, ya sea laxo o sea fuerte el nexo con las demás regiones, algún grado de anuencia de la red entre ambas partes. Estoy hablando de reciprocidad. ¿Sí? En donde uno, ¿sí?, vamos a decirle, le sirve. ¿No? A le sirve a B y B también le sirve a A. En ese sentido. Pero que uno puede hablar de una relación horizontal, ¿no?, no vertical. ¿Sí? No el gobierno central que viene a imponer. Porque de hecho lo que dice Rackham, en realidad, la unidad, el Estado y quien sostiene a ese gobierno central fueron esas élites locales. O sea, es al revés. ¿No? Dice esta idea de que el Estado se construyó desde la periferia. La unidad de ese poder, no de ese Estado, fue gracias al papel que jugaron estos señores que habían perdido en el periodo anterior, ¿no?, atributos de poder muy importantes y que a partir de la ley de elecciones van a poder ir recuperando ese espacio que habían perdido. Por eso paradójico, por eso singularidad con el resto de lo que es Hispanoamérica. Si lo comparan con el resto de Hispanoamérica, actúa como fuerzas que disgregan. Y aquí, en este caso, es todo lo contrario, sino que aunan. Entonces, el poder local tiene la Guardia Nacional, jueces, los cargos de policía local, y la Guardia Nacional es la que se encarga de la seguridad interior, una vez que se desmovilizó el ejército imperial, ¿no?, ese ejército del gobierno central, había quedado reducido digamos, en cantidad de conflictos, y a su vez, sus tropas eran lo que llamamos acá, en el Río de la Plata, los vagos malentretenidos, es decir, los indeseables de la sociedad que eran enviado a lo que es básicamente el ejército. Pero la seguridad interior está en manos de esas guardias nacionales. Y los coroneles de esas guardias, sí, el gobierno central, digamos, es el que dice, bueno, ¿quién es el coronel? Pero eso depende del elector a quien votó. Cuando el que aspira y se pone en el Parlamento le escribe la cartita diciéndole, fíjese, yo podría colaborar para que su región tenga cierto beneficio y usted, o sea, hay favores de un lado y favores de otro lado. Entonces, a veces esos electores acaparan esos cargos, otras veces los separan. Eso les da a su vez más poder. Aumenta esto de la clientela. El poder, ¿de dónde viene? La tierra, los esclavos, y las relaciones sociales. A partir, ¿no? Y cómo se van vinculando y entonces, y cómo va listo. Y esto se va a ver con más fuerza cuando estalle la guerra. Cuando cambien el gobierno central, van a pretender que los miembros de la Guardia Nacional vayan al frente de guerra. Y ahí todo esto empieza a tambalear, para decirlo de alguna forma. Tambalear, ¿por qué? Porque comienza a aparecer toda una serie de conflictos que estaban en eventos subyacentes en el medio de los 25 años anteriores. Estaban ahí, pero mientras, digamos, funcionaba, por decirlo de alguna manera, digamos, era rentable para ambos. El problema va a ser cuando el Estado central comience a presionar a esas regiones ante un hecho que viene 100%, digamos, externo, ¿no? Como fue la guerra del Papa. Básicamente es esta idea de que la continuidad, la longevidad, ¿no? En el tiempo, ¿sí? En el tiempo de ese imperio, pues gracias a esta alianza entonces que se estableció a través del mecanismo de las elecciones, en donde por un lado se va expandiendo el liberalismo, pero se va expandiendo el liberalismo sin corroer, ¿no? Los mecanismos tradicionales de control social, ¿no? Y la contrapartida, ¿no? Ante esa centralización de los recursos. Y el mecanismo, la selección. En este sentido, y ahí entonces, durante el imperio funciona. Y en realidad, lo que, digamos, hace trastabillar todo este sistema es básicamente la guerra del Paraguay. Eso no implica de que no hayan existido antes de la guerra del Paraguay intervenciones militares. Ya todo el siglo XIX en Brasil va a estar caracterizado por la rebelión, digamos, separatista de Río Grande do Sul, ¿no? Que duró prácticamente 10 años, los intentos separacionistas de Pernambuco, rebeliones de esclavos, ¿no? La participación, ¿sí? Del imperio en lo que había sido Europa, ¿sí? Entonces, no es que no había intervenido, pero el imperio básicamente con este. Ese ejército desmovilizado había podido hacerlo. El gran cambio central que se va a dar es, por un lado, una vez que se termina con la rebelión de Río Grande do Sul, hay que, bueno, de qué manera, digamos, el poder local de la región se incorpora, ¿sí? A lo que es el imperio y lo que es el gobierno central. Y en realidad va a haber una cantidad de prerrogativas muy importantes en donde a este ejército reducido, un ejército reducido, se le va a unir la milicia del Río Grande do Sul. Por lo tanto, de esa, digamos, de esa seguridad exterior que se encargaba básicamente este ejército, también pasa a tener un papel central la provincia de Río. Y esto nos va marcando cómo va gravitando el poder por regiones, ¿no? En toda la zona del Brasil. Cuando se inicia la guerra, obviamente el mayor problema va a ser el tema del reclutamiento. Del reclutamiento. ¿Sí? Es decir, la guerra es de Brasil. La guerra con el Paraguay terminó siendo una guerra larga que, a decir verdad, ninguno esperaba que sea una guerra larga, en realidad no tiene que ir a cuestión de meses, ¿sí? Vamos a decirlo en ese sentido. y de hecho quizás fue mucho más larga para Brasil que para el resto de las potencias, sin contar Paraguay, ¿no? Que Paraguay le tenía. El grueso de la guerra fue en su territorio. Pero rápidamente, ¿no? O sea, sobre el ejército de Brasil, sobre quien recayó, ¿no? Una parte central de lo que es el mantenimiento de la guerra. En el texto del gringo que tenemos, Istex, no sé, más complicado. Lo que señala, ¿no? Con respecto, dice, realmente, ¿no? La historia de la guerra del Paraguay en Brasil, ya sea porque se la levanta, ¿no? O porque se la condena, pero fue siempre una visión homogénea. Es decir, fue una guerra impopular porque sus orígenes eran impopulares. Lo que demuestra a lo largo de todo el artículo, si no leyeron, léanlo porque es hermoso la historia. El del ejército, el de la guerra del Paraguay. Entonces, lo que destaca básicamente es que en realidad hay una heterogeneidad a lo largo de toda la guerra y que no fue tan homogénea como tradicionalmente se la había tratado, sino que marca las distintas discontinuidades y los distintos momentos. La guerra del Paraguay comienza siendo popular, no es la palabra, popular no es la palabra, pero sí que aparece un sentimiento patriótico muy importante y que, a su vez, no para todos los que analizan sobre el tema de la construcción de la identidad nacional en el Brasil, que hay un momento en donde, ¿no?, digamos, convergen las distintas fuerzas, es precisamente el inicio de la guerra del Paraguay, que es cuando, ¿no?, las tropas del Paraguay invaden el Mato Grosso. Entonces, a partir de allí, son los primeros meses, ¿no?, son los primeros meses de la guerra, en donde frente a todo lo que son los voluntarios, ¿no?, el grueso del ejército que va a comienza a combatir contra el Paraguay, está conformado básicamente por voluntarios. No obstante, vamos a decir que el entusiasmo patriótico, ¿sí?, de esos primeros meses, el gobierno central, ¿sí?, el gobierno central, toma dos medidas. Y son dos medidas que van a ser centrales y que a la vez van a erosionar esa alianza que hablábamos, ¿no?, entre el gobierno central y las élites locales. Por un lado, conforma el batallón de voluntarios, como una tendencia, ¿no?, que esto, digamos, de ese fervor patriótico que había comenzado, pero por si el fervor patriótico no continuaba, ¿no?, emite un decreto en donde se llama a las guardias nacionales y se las integra al ejército. Estas guardias nacionales, que había sido, como decirlo de otra forma, ¿no?, la moneda de pago en esa alianza entre gobierno central y gobiernos locales, que se inaugura toda una serie de conflictos que lo que va a erosionar en cierto sentido esta misma alianza que durante 25 años había funcionado muy bien, porque ahora sobre el señor, ¿no?, digamos, sobre esa élite local, sobre el notable, ¿no?, que más, digamos, sobre esos coroneles de la Guardia Nacional, recae la decisión de decidir quiénes van al ejército y quiénes no van al ejército de esas Guardias Nacionales. Pues imagínense, ¿no?, en cada uno de los estados, los conflictos que comienzan a ver. Entre los jefes de policía, el juez, la Guardia Nacional y el notario. Es decir, ¿a quién mandamos? En estas regiones donde tenemos dos notables que representan a dos facciones distintas. Cada uno va a querer salvar a sus conocidos. Y el gobierno central, que paulatinamente y gradualmente comienza a pedir cada vez más soldados. Una duda que tengo, disculpa, no leí el texto. Cuando vos decís ¿no? Tienen que convocar a... Lo voy a leer, lo están contando con tantas ganas que voy a hacer un esfuerzo. Vamos. Muy bien. Cuando estás hablando de la incorporación de estas guardias nacionales al ejército, ¿no? Lo que se incorpora, que son blancos, negros, de todo tipo, comprende la pregunta, ¿no? Pues si vos tenés una clientela que tiene clientela libre, se supone que sí, mulata. La clientela es libre. Claro. Sí. Sí. Pero la mitad te puedo asegurar que son negros también. Claro. ¿Sí? Claro. O, pero guarda. Pero ya era de blanco, en ¿no? Brasil. En Brasil. ¿Sí? Hasta que se termina con el esclavitud. El negro libre no es negro libre. Es pardo. ¿Sí? Pardo. A lo sumo me salió. El blanco es el señorito. No. Independientemente del color real que tenga esa piel. Independientemente. Obviamente, ¿quiénes son los que peor les va en un comportamiento? Los que menor cantidad de lazos sociales tienen. Son libres pero muy pobres, digamos. Muy negros y muy todo, digamos, ¿no? Malo. Sí. Porque negro, en el Brasil esclavista, es sinónimo de esclavo. No. Ustedes saben muy bien que los esclavos no siempre son negros. Pero es sinónimo de esclavo. Pardo puede ser un negro libre. ¿No? Es como que antes de que se vuelva la esclavitud, en la forma en cómo se los definía, era en función, digamos, de la actividad, la posición, digamos, jurídica, social que tenían, ¿sí? Porque si uno sirve a alguien, es esclavo. Si uno trabaja de él, es libre. Después, ¿no? Se unifica todo esto, ¿no? Porque el trabaja de también termina siendo, ¿no? A veces, servimos, ¿sí? Aunque estemos laburando por un salario. Pero en 1870, digamos, todas estas cuestiones semióticas decían mucho más quizás de lo que dicen ahora. Hay una diferenciación muy importante. Y a ver, esto ya lo sabemos de cualquier lado. ¿Quiénes van al frente? Los pobres, no tienen nada. Siempre son los mismos. Ni los brasileños inventaron nada, ni nosotros inventamos nada, ni nadie inventó nada. Pero ojo, porque los miembros de la Guardia Nacional, los miembros de la Guardia Nacional no son soldados rasos. ¿Sí? Esos pobres a los que vos te referís son los de ese ejército pequeño, los vagos e indeseables, que van por la leva al ejército. Vos tenés tres categorías dentro del ejército que libra la guerra del Paraguay. Los voluntarios, por un lado. Los que son guardias nacionales, por otro lado. Y los conscriptos. Los conscriptos ahí tienen el escalón más bajo de la sociedad. Los voluntarios, ¿no? Son los conscriptos, ¿no? Como los calculistas, ¿no? Los que van a defender y son los que van a tener simbólica, materialmente, no todo un reconocimiento. Voluntario de la patria. Exactamente, voluntario de la patria. Y la Guardia Nacional puede pasarla mejor, ¿en qué sentido? Porque tiene la protección de ese notable. Pero cuando están en la frontera, cuando la guerra se va expandiendo, tenemos un periodo de 17 meses que están, ¿no? Tirándose de un lado del río para uno. Ahí se va homogeneizando. O sea, la experiencia de la frontera, la experiencia de la frontera, de la guerra, ¿no? En donde pues, se comienza a ver todas las dificultades de abastecimiento, porque tampoco funcionó en la guerra del Paraguay, ¿no? La guerra de pillaje, porque cuando el ejército paraguayo retrocedía, no dejaba nada al ejército que venía. Por lo tanto, el abastecimiento tiene que venir desde el reino, mientras la guerra se libre en territorio brasileño, cuando ya se comienza a librar, que es el grueso, ¿no? Es el 80% de la guerra, en territorio paraguayo, la cosa se complica muchísimo más, el abastecimiento se complica, y a su vez también todo es un hilo, en términos modernos, vamos a decirlo así, ¿no? De corrupción alrededor de lo que es el abastecimiento de cómo llega. Entonces, esas diferencias al interior del ejército iniciales se van a ir homogeneizando. Y él nos dice la respuesta va a ser la deserción. Y va a desatar y desatar todo. No solamente el vago más entretenido que había sido llevado a la puerta. Lo que señalaba que el problema, ¿sí?, de incorporar a la Guardia Nacional es lo que es básicamente el punto en donde comienza a tambalearse básicamente estos acuerdos preestablecidos entre unos y otros. Y va a conllevar también a otro problema. Cuando la movilización de hombres y recursos cada vez es más grande, eso implica que hay más posibilidades de rebeliones esclavas, que no se puede mantener el control en ese territorio. Y la expansión del reclutamiento, si bien al principio recae sobre las regiones cercanas, rápidamente también va a ir avanzando hacia lo que es norte, las zonas más alejadas, que parecían, ¿no?, que estaban, ¿no?, alejados de lo que es el centro. Y mientras más profunda la guerra, la vocación de los voluntarios comienza a caer cada vez más. O sea, ese entusiasmo patriótico de 1865, mientras la guerra se va extendiendo, va a ir decayendo. Y entonces, sí, en los primeros llamados, en el primer año, tenemos un 80% de voluntarios, después se van a revertir esa situación. Pero la guerra deja en evidencia también todos los problemas de construcción, vamos a decirlo de esa forma, del ejército, de esa singularidad que le decía, ¿no?, de la desmovilización de los medios productivos, porque eso generó muchísimos más problemas. O sea, a los problemas que teníamos en el frente comienzan a surgir una cantidad de problemas hacia el interior de lo que era esa unidad que parecía perfecta. Y de hecho, 10 años más tarde, 20 años más tarde, 15 años más tarde, termina cayendo ese interior. 1870 también representa que en la Argentina no está la generación del 80, en Brasil son los años de la generación del 70. Que es cuando comienzan a expandirse las ideas republicanas, que comienza todo un cuestionamiento a la monarquía. O sea, porque la guerra se ganó, pero desde distintos lugares, comienza básicamente ese cuestionamiento a esa monarquía que 15 años después termina en lo que es la caída del imperio y la fundación de la República. Para cerrar solamente con todo esto, ¿sí?, la guerra fue entonces lo que en última instancia erosionó de tal manera ese delicado equilibrio entre los poderes locales y el poder central que no se pudo volver a reconstruir. Y en el medio tenemos la finalización de la guerra, como para ponerle otro elemento, ¿sí?, a toda esta poder central y el local. No, esta es básicamente la idea y lo que quería señalar, ¿no?, de estas singularidades, ¿sí?, básicamente de Brasil. De Cuba estoy hablando media palabra. Te lo dejo todo así. No, bueno, un momento que se entiende, pero así bueno. No sé si hay alguna pregunta, algo, comentarios, ese modelo tan entredicho, no solamente los como el casamiento en la luego de la abolición de la esclavitud tenías un montón de monárquicos, ¿no? Que se los llama, se los comienza a llamar los republicanos del 14 de mayo. No, del 15 de mayo, perdón. El 14 de mayo había sido la abolición. Entonces, cuando declaran la abolición de la esclavitud, todos esos monárquicos pasaron, se pasaron a ser republicanos, ¿no? O sea, en lo que es la constitución, ¿no? De la república, tenés nuevos, pero también muchísimos viejos sectores reciclados, porque pasaron a ser esos monárquicos, después de la abolición de la esclavitud, fervientes republicanos. ¿Sí? Y a su vez también, porque después, ¿no? Que finaliza la guerra, obviamente comienza todo un proceso de, digamos, construcción de un nuevo tipo de ejército, ¿no? Y entonces, y ahí es el espacio donde comienza a ir creciendo y consolidándose el positivismo, el cientificismo social. Entonces, en ese sentido, ¿no? Básicamente, es ejército que después, digamos, en el 20, va a protagonizar una nueva, digamos, coyuntura política, sí, política social, ¿no? En Brasil, que uno tiene que encontrar, digamos, ese hilo conductor, ¿no? Que hay nuevos republicanos rápidamente, ¿sí? La finalización de la esclavitud fue un parteaguas, más allá de que todos sabían, ¿no? Era la crónica de una muerte anunciada, la de la esclavitud. Pero inmediatamente pierde el apoyo de esa manera. Entonces acá en Brasil no vemos como Latinoamérica que el ejército provee de los otros que gobiernan los estados, no sale de las filas. En el siglo XIX no. En el siglo XX es otra historia. Pero en el siglo, por eso lo que decía al principio, esa singularidad, ¿no? Con respecto a lo que es la América, la ex América española, y donde obviamente el ejército cumple un rol central en la construcción de ese poder central. Peleando pibes de 10 años. nacional. Che, voy a probarlo de la tarjeta, me arriesgo una tercera vez. Sí, si no se te inhabilita, si metes mal la clave se te inhabilita por 24 horas. Sí, te tenés que esperar 24 horas para que... No, para que no pica el sueldo. Ah, ¿para qué? Además te haces ahorro. Además ahorra. Boludo, eso sería que...